En una reunión de producción donde planificamos el encuentro de hoy, analizamos varios temas importantes. La escuela secundaria nos da el espacio para hablar de diversos temas y discutir. Mucho nos costó ponernos de acuerdo del tema de debatir la homosexualidad en las escuelas. Pueden hacerse infinidad de análisis, pero para ordenar el trabajo nos preguntamos, ¿por qué es importante hablar del tema homosexualidad en la escuela? Porque en la actualidad, las generaciones jóvenes pensamos que la homosexualidad es un fenómeno sociocultural y político. Es sociocultural por cuanto se acepta como una posibilidad de elección sexual tan válida y correcta como cualquier otra, igual que la aceptación de su exposición pública y respetando las costumbres en la sociedad, donde no se cuestionan la falta de los derechos. Es polémico porque finalmente aquella aceptación se traduce en leyes específicas más allá de lógicas, diferencias de criterio que llegan hasta el rechazo. Es precisamente esta última actitud la que imponían generaciones anteriores, donde quienes defendían el derecho de todos era rechazado hasta el debate. Lamentablemente la iglesia habla de pecado, y mucha gente, incluso médicos, decían enfermedad. Y hoy lo siguen pensando. Queda mucho por avanzar. La falta de diálogo familiar propia de la sociedad actual nos lleva a buscar respuesta a nuestras dudas entre nuestros compañeros y amigos o en la escuela, en reemplazo de la familia que mucho puede hacer, no solo informando, sino también conteniendo y motivando las charlas faltantes. Queda abierto el debate. Los invitamos a compartir Hora Libre.